Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-4265-28. WhatsApp 640-86-4281. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un placer acompañarles en cada mañana el Café Mañanero. Y vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo que nos acompaña. Debo decirle que ya hace calor, se siente que se asoma el verano en España. Tenemos para comenzar la jornada de este martes 28 de mayo una temperatura de 24 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 29 de acuerdo con lo que nos está informando la Agencia Estatal de Meteorología. Y eso que tenemos, cielo mayormente nublado. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Ya está Mayerly Urrego con nosotros. Mayerly, buenos días. Muy buenos días para ti, Jorge, para todos los oyentes a esta hora de la mañana. Sí. Y a esta hora vamos precisamente con los principales indicadores económicos para hoy, 28 de mayo de 2024. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia al alza de 0,21%. Sobre hoy todo amaneció en verde. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8, tendencia al alza de 0,9%. Francos suizos por euro amanece a 0,9 con una tendencia al alza de 0,2%. Hablamos también del comportamiento del petróleo, del precio del petróleo Brent en el mercado internacional, que está a $83.310 por barril, con una tendencia al alza también en verde el día de hoy en 0,25%. IBEX 35 a 11.325,5 puntos, también con una tendencia al alza de 0,79%. Y vamos rápidamente a hablar de las divisas, tipo de cambio en América Latina. Euro a peso argentino amanece a 971,9, tendencia al alza de 0,18. Euro a real brasileño amanece a 5,6, tendencia al alza de 0,20%. Euro a peso chileno amanece a 981,7, tendencia al alza de 0,19%. El euro a peso colombiano a 4.209,8, tendencia al alza de 0,19%. Euro a peso mexicano amanece a 18,1, tendencia al alza de 0,4%. Euro a dólar canadiense amanece a 1,4, tendencia también al alza de 0,4%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero. Gracias, Mayerly. Y pasamos ahora a dar cuenta del titular en el contexto de la economía. El comercio electrónico se desinfla en España tras el tirón de la pandemia, pero el teletrabajo se consolida. Un estudio del Fondo Monetario Internacional destaca que la proporción de transacciones por Internet volvió a las tendencias anteriores a la COVID en 47 países una vez levantadas las restricciones. Vamos ahora con las noticias más importantes que encontramos en el contexto de la actualidad. Hoy estamos pendientes a propósito de la guerra de Israel y Hamas en Gaza, que España, Irlanda y Noruega reconocerán hoy, repito, el Estado de Palestina. Estados Unidos ha instado a Israel a proteger a los civiles tras un devastador ataque que habría dejado hasta 40 personas muertas. Esa es la última hora que tenemos a propósito de la situación en Palestina. El reconocimiento de Palestina como Estado en el mundo. Se habla de una larga travesía sin horizonte. Y por otra parte, vamos también dando cuenta de lo que es noticia hoy en el contexto de la inmigración. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido de nuevo la repatriación de los inmigrantes en situación irregular que cometan delitos y reinciden, como dice el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Por otra parte, la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga rechaza el Pacto Migratorio de la Unión Europea. Consideran que es un paso atrás y que no contribuye a que el Mediterráneo deje de ser una fosa común en la que se ahogan unas 3.000 personas al año. La organización vaticina que los migrantes buscarán rutas más peligrosas y que morirán más en el camino. A propósito, hoy encontramos unas declaraciones, una entrevista mejor dicho, de Sally Hayden, y atención a la frase: será estremecedor mirar al pasado y pensar en cómo pudimos ser tan crueles con los migrantes en Libia. La periodista recoge en un libro decenas de testimonios de personas migrantes encerradas en el país norteafricano. En sus páginas expone la colaboración de la Unión Europea para el control migratorio en Libia. Y levantamos también la mirada al otro lado del Atlántico. La ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, ha manifestado que espera que el contencioso diplomático abierto con España no afecte a la relación bilateral entre los dos países, aunque ha reprochado la exorbitante reacción del gobierno español. A propósito, volviendo también con el Partido Popular, en concentraciones que se han llevado a cabo entre el domingo y el día de ayer, Alberto Núñez Feijóo se ha referido a este tema. Y vamos a escuchar algunas reacciones en este sentido. Escuchemos entonces el mensaje de Alberto Núñez Feijóo a propósito de esta tensa situación que se está viviendo en las relaciones entre España y América Latina. Y Argentina, quería decir. España y Argentina. A todos los argentinos, no solamente los que viven en la República Argentina, sino los que vivís aquí en vuestro país hermano, en España. Gracias de verdad a los de Córdoba, a los de la Patagonia, a los de Mar del Plata, a los de Buenos Aires, a toda esa gran nación. Gracias, por supuesto, las banderas venezolanas que estoy viendo desde aquí. Amigos y amigas de Venezuela, los amigos de Venezuela están en el gobierno de España, así que tomad nota porque nosotros no lo vamos a olvidar jamás. Iremos al gobierno de España para denunciar el régimen bolivariano y para pedir la democracia en Venezuela y que María Corina se pueda presentar. Hubo precisamente mensajes de apoyo a María Corina Machado. Incluso se proyectó un mensaje de María Corina Machado. Más adelante en el monólogo de actualidad vamos a retomar este tema porque vamos a analizar las palabras de Alberto Núñez Feijóo. No escuchamos concretamente las palabras en relación a Argentina. Más adelante en el monólogo de actualidad las estaremos compartiendo y retomando el tema. De momento escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que ya nos comparte el anticipo de Latino Deportes. Ha terminado ya la Liga Española. Tenemos en el horizonte mucha actividad porque se vienen los Juegos Olímpicos. Y a propósito del fútbol, hay que decir también que se agita el mercado de fichajes y de eso vamos a estar dando cuenta aquí en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con Roland Garros, porque en el día de ayer vimos tremendos partidazos, tanto en la rama masculina como en la femenina. En la masculina hacía su debut Rafa Nadal, pero se enfrentó a un durísimo campeón vigente de Roma, Zverev, un Alexander Zverev que no perdonó y venció a Rafa, dejándolo por fuera de este torneo. Eso sí, Rafa promete seguir jugando porque sus sensaciones fueron muy buenas. Y en la rama femenina, la colombiana María Camila Osorio remontó ante una durísima ucraniana, una remontada que le dio la victoria y la pone también en la participación de los Olímpicos de París. Continuamos con Nairo Quintana, porque el Movistar está contento con su participación y su performance realizado en el Giro de Italia, que da pie para que sea considerado y tenido en cuenta en esta Vuelta a Suiza que arranca el 9 de junio. Y en el mercado de fichajes está que arde todo, porque precisamente ayer se pronunció nuevamente Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, para decir que el movimiento en su plantilla va a ser grande. Continuamos con los convocados de la selección española, ya preparados para enfrentarse en la Eurocopa 2024. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Más adelante estaremos también dando cuenta de la programación de Copa Libertadores de América. Se juega la última fecha de la fase de grupos. Atención a los compromisos: Peñarol, Rosario Central, Atlético Mineiro, Caracas, Liga Deportiva de Quito, Universitario, Junior, Botafogo, Bolívar Palestino, Flamenco, Millonarios. Copa Libertadores de América. Recuerden, sobre la última media hora también vamos a compartir una entrevista a propósito en Latino Deportes con una jugadora ecuatoriana que milita en el Valencia Club de Fútbol. Nos va a contar un poco su transitar por el fútbol español. En estos momentos está convaleciente, pero se apresta. Apenas espera la recuperación para volver a las canchas. Y nos dio su punto de vista sobre la evolución del fútbol femenino, especialmente en su país, Ecuador. Estamos hablando de Real. Más adelante, repito, aquí en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy hablamos acerca del premio Goldman, en el cual una española, Teresa Vicente, anunció que se hace con este premio que se considera el Nobel Verde. Esta profesora de la Universidad de Murcia lideró la ley que le ha otorgado personalidad jurídica al Mar Menor y se ha convertido en la segunda española en obtener el premio Goldman, el premio del medio ambiente más prestigioso, considerado como el premio Nobel de la ecología. Profesora de Filosofía en el Derecho de la Universidad de Murcia e impulsora de la ley que otorgó personalidad jurídica al Mar Menor y lo considera como un sujeto propio de derechos, esta abogada recibió recientemente este reconocimiento, considerado como un galardón que reconoce anualmente la lucha por la defensa de la naturaleza de los activistas medioambientales, uno por continente, entregándose 6 en total. La murciana ha conseguido el premio Goldman en Europa y es la segunda española que lo hace después de que Pedro Arrojo lo lograse en el año 2003. Vicenta fue la principal artífice de esta iniciativa del Legislativo Popular, que terminó dotando por personalidad jurídica al Mar Menor, convirtiéndolo en el primer ecosistema europeo con características que lo hace posible que cualquier persona esté legitimada para defenderlo y acudir a los tribunales en su nombre. El Mar Menor es una laguna salada más grande de Europa y ha sufrido un deterioro acumulado durante décadas que tuvo su punto de inflexión en el año 2016 cuando esta albufera llegó a convertirse en una sopa verde por una crisis que se repitió hasta el año 2021 y, como la propia Teresa Vicente recuerda, en realidad no es algo que afecte a los murcianos, ya que el mismo problema se ha colapsado en el Mar Menor, es el que está colapsando a todos los ecosistemas alrededor de toda España, por lo cual es importante tener este tipo de legislaciones que permitan el cuidado del medio ambiente como forma jurídica. Gracias, Carlos, que más adelante estará con nosotros compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos ahora con el saludo musical por cuenta de Shakira, que ha batido un nuevo récord. ¿De qué se trata? Recordemos que Shakira será quien interprete la canción de la próxima Copa América de Fútbol. A propósito, ya comenzaron las concentraciones de las distintas selecciones para lo que será el evento deportivo más importante del continente americano, la Copa América de Fútbol. Shakira sigue siendo noticia. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras, mira, te juro que siempre. Estamos acostumbrados a comenzar el Café Mañanero con buena música y hoy lo hacemos con Shakira, acompañada en este caso de Maluma. Y hay una razón para comenzar con esta canción que se titula Chantaje. Resulta que Shakira no para de batir récords. Ahora ha sido en Spotify. Atención a lo que ha publicado la mismísima artista. Chantaje, lanzada en el año 2016, logró obtener 1 billón de reproducciones en Spotify, el número 1 mundial del streaming. Tras el récord, Shakira aprovechó para felicitar a su colega y compatriota y agradecerle por dicha colaboración. Felicidades, Maluma. Nuestra primera colaboración alcanzó 1 billón de streams en Spotify. Eso es lo que ha expresado la artista en su cuenta oficial de X. Bueno, ya no queda claro, ya no hay que andar con explicaciones, Mayerly, de qué cosa es X, ¿no? No solamente es. Por supuesto, letra, por supuesto. Sí, ya, cada vez se resume social. Más y las redes sociales son más dinámicas y el antiguo Twitter ahora es la cuenta X. Así es. Bueno, hoy comenzamos con Shakira. Imagínense, ahora está con puntería y se ve que tiene puntería con las canciones. Batiendo récords. 1 millón de reproducciones, realmente sí es sorprendente. Billones, sí, señor. Además, representación para el tiempo en el que fue lanzado y que vuelva a tener esa tendencia, definitivamente marca un hit en cuanto a cómo es como artista y por supuesto Maluma, que también colombiano, triunfando los dos. Las reseñas de Billboard indican que El Dorado, el undécimo álbum de estudio de Shakira, le dio su último número uno, recabando el primer lugar durante 5 semanas a partir de 2017. Bueno, sigue batiendo definitivamente ahí en lo más alto de las listas de reproducción de música a nivel internacional. Anteriormente, bueno, solamente hablábamos de copias vendidas, ¿no? Vendidas. Ahora hay que hablar de las reproducciones. Asimismo, al recuperar el primer lugar en el Top Latin Album, con Las Mujeres Ya No Lloran, la artista obtiene su 7º número 1 entre 11 entradas a su carrera y su primera en la década de 2020, después de haber logrado al menos un número 1 cada año desde el año 1998 hasta 2017. Bueno, ahí tenemos una Shakira que sigue triunfando y que ahora parece que se ha fortalecido. No es que parece, es que es así. Empresaria, de hecho esta semana fue noticia porque entregó un nuevo colegio también en Colombia con su fundación. Bueno, la labor solidaria también. Exacto, es notoria. Esa parte de filantrópica siempre tenemos que exaltarlo en los artistas y Shakira es una de ellas. Enhorabuena, Shakira, que sigue batiendo récord y demostrando también que tiene un corazón grande. El sitio por aquí, el sitio por allá. Esperamos que siga así y atención porque va a interpretar la banda sonora, por llamarla de alguna forma, de la próxima Copa América de Fútbol, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos a la expectativa de saber cómo sonará esa canción de la Copa América. Si es con Shakira, es prenda de garantía de que sonará muy bien y además estaremos muy bien representados. Comenzamos el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además, préstamos personales, microcréditos, envío de dinero, son muchos los servicios con Iqualo. Entre a iqualo.com y descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios especialmente para la población inmigrante. Vamos con nuestro monólogo de actualidad. Hoy la noticia en el contexto nacional e internacional tiene que ver con el reconocimiento por parte de España y otros países. En este caso hablamos de Noruega, Irlanda del Norte, del reconocimiento oficial a Palestina como Estado. El tema no está claro porque no se sabe francamente qué es lo que reconoce España. No se saben las fronteras, el gobierno en sí como tal. Todo esto es a causa de la situación que está viviendo Gaza. La otra mirada que se le da a este asunto es que se logra tras un enorme atentado terrorista de Hamas. Y si el gobierno español no lo ve desde esa perspectiva, Hamas sí que lo entiende, y sobre todo de cara a la población palestina, sí, que con atentados terroristas, que con ataques puede ir logrando espacios, conquistando soberanía. Entonces, a pesar de que el gesto es solidario, es peligroso por la interpretación que le da Hamas, el grupo terrorista. Lo otro que hay que matizar es que se trata de un acto simbólico. Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que reconoce España. No he estudiado el caso de Irlanda del Norte y Noruega. Pero el asunto no termina en estos tres países. Son muchas las naciones en el mundo que están de acuerdo con la creación de un Estado palestino. Es un viejo proyecto. Es el momento ideal para reconocer a Palestina como Estado. Ese es un buen interrogante. Las circunstancias no acompañan, pero también es verdad que Palestina requiere de la solidaridad a nivel internacional. Esa es la que está demostrando España. Tal vez no, o tal vez sí. El tiempo lo dirá. Otro asunto que quiero abordar aquí en el contexto del monólogo de actualidad. En materia de inmigración, en este repaso del monólogo de actualidad, destaco hoy un artículo que encontramos en el diario La Verdad, porque no solamente queremos repasar lo que se publica en los grandes medios, vamos también a la prensa regional. Europa sufre una gran inestabilidad con la entrada irregular el año pasado de 355.500 personas. Estamos hablando de el mayor número registrado desde la crisis de los refugiados en el año 2016. En esta situación, la política migratoria europea se encuentra en un punto clave tras el acuerdo del pasado mes de diciembre del Pacto de Migración de la Unión Europea, y que fue aprobado recientemente en el mes de abril. En términos generales, la reforma refrendada ya desde el mes de marzo por la Eurocámara contempla una investigación más rápida de las llegadas irregulares, la deportación agilizada de los solicitantes de asilo denegados, la creación de centros de detención en las fronteras y un mecanismo de solidaridad para aliviar la presión de los países con mayores flujos. Estos territorios que constituyen la frontera sur de Europa, estamos hablando de Italia, Grecia, Chipre, Malta y España, el denominado MED5, celebraron el pasado mes de abril una cumbre en la que afirmaron que el pacto permitirá, oigan bien, avanzar en la dirección correcta. Y señalaron la lucha contra las mafias que trafican con las personas como uno de los principales objetivos migratorios, según el documento. La pregunta que nos hacemos en todo caso, ¿es suficiente luchando contra las mafias detener este flujo de migrantes que entran a Europa de forma irregular? Me temo que no, y que habrá que mirar más allá de las fronteras. Había prometido finalizar unas declaraciones, un mensaje de Alberto Núñez Feijó, el líder del Partido Popular, a propósito de las relaciones entre el gobierno de España y Argentina y también la delicada situación que viene atravesando Venezuela, donde ha desaparecido la democracia. Ahora hay una esperanza con las elecciones del próximo 28 de julio. Y atención al mensaje de Alberto Núñez Feijó. A la comunidad latinoamericana. Ayer fue el Día Nacional de Argentina y le mandamos un abrazo desde aquí a todos los argentinos, no solamente los que viven en la República Argentina, sino los que vivís aquí en vuestro país hermano, en España. Gracias de verdad a los de Córdoba, a los de la Patagonia, a los de Mar del Plata, a los de Buenos Aires, a toda esa gran nación. Gracias, por supuesto, las banderas venezolanas que estoy viendo desde aquí. Amigos y amigas de Venezuela, los amigos de Venezuela están en el gobierno de España. Así que tomad nota, porque nosotros no lo vamos a olvidar jamás. Iremos al gobierno de España para denunciar el régimen bolivariano y para pedir la democracia en Venezuela y que María Corina se pueda presentar. Bueno, son las palabras de Alberto Núñez Feijó. De todas formas, conviene preguntarnos con cuál partido político de los mayoritarios en España hay más acercamiento con América Latina, ¿con el Partido Socialista o con el Partido Popular? Depende de las circunstancias. Aquí, indudablemente, el Partido Popular intenta aprovechar las discrepancias que hay ahora mismo entre Pedro Sánchez, el Partido Socialista, para efectivamente demostrar que hay acercamiento con América Latina. No es otra cosa que el rol que estamos acostumbrados a ver entre los partidos políticos. Pero por otra parte también podemos decir, hombre, que si uno falla, allí está el otro. Yo creo que también es una virtud de un país democrático con miradas distintas sobre los diversos temas, incluso aquellos que trascienden fronteras. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos escuchando Adolfo Jiménez del Río, que nos estará compartiendo el tema político del día. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. También vamos a estar escuchando el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y por otra parte, vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Postdata. Te quiero, mamá. Salsero, salsero, salsero. Este viernes 7 de junio, apúntalo en tu agenda. Por primera vez en Valencia, Discoteca Bora Bora te trae al salsero del baúl, Wilmer Cobos. Hola, te habla Wilmer Cobos para invitarlos a todo a Bora Bora Valencia el 7 de junio. Ya tú sabes, no te lo puedes perder. Wilmer Cobos llega a Valencia este viernes 7 de junio. Entrada anticipada 10 euros por Bizum. Taquilla 15 euros y 5 euros consumibles. Reservas al 631-53-4356. Te esperamos. Avenida Gaspar Aguilar 17, Valencia. Apertura 12 de la noche. Invita Alex el Negro. Y me parece mentira que lo nuestro haya terminado. Corona

Medellín o Buenos Aires. Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Estamos escuchando a Carlos Vives. Atención, porque el artista que va a ser el personaje del año en la próxima edición de los Latin Grammy estará de gira por territorio español y hará parada concretamente en Madrid este 14 de julio. Atención, vamos a obsequiar entradas entre nuestros seguidores en las redes sociales. Es cuestión de seguirnos El Café con Jorge Rivera y también en Latinos FM. Más adelante le estaremos comentando cómo participar también aquellas personas que simplemente nos siguen a través del sistema convencional del FM, porque habrá oportunidades para todos. Asimismo, para quienes nos están siguiendo ya en DAT Plus. ¿Y qué decir de la APP? Entre otras cosas, les sugiero que la descarguen. Es la mejor manera de seguir nuestra programación. Allí, entre otras cosas, también nos pueden seguir en el canal de televisión. Hay que recordarle, Mayerly, a nuestros oyentes, todas las personas que nos siguen, que El Café Mañanero se emite de forma diferida en televisión, en nuestro canal Latinos Televisión. Se puede sintonizar en la TDT normal, en lo que es Valencia y el área metropolitana. Y se puede sintonizar también en una aplicación que se descarga, Zappi. Y que por otra parte estamos también en PTV Cable. Y cómo no, en la página web latinostv.es. Pueden seguir nuestra señal en streaming en cualquier parte del mundo. Es cuestión de tener una conexión de internet, así de fácil. ¿Y a qué hora salimos en televisión? Salimos a las 10:30 de la mañana, todos los días, con el mejor resumen. Ahí estamos. Carlos Vives, entonces, este 14 de julio en el Wisin Center de Madrid, en el marco de la gira El Rock de Mi Pueblo Vive, celebrando 30 años de trayectoria musical, 30 años de éxito que se van a rever reflejados precisamente en ese homenaje que le estará rindiendo los Latin Grammy, merecidamente además. Enhorabuena, Carlos Vives. Enhorabuena, maestro. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Un breve repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Y lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Cuenta bancaria solo con el pasaporte. Para ser usuario de Iqualo solo se requiere tener el pasaporte, así de fácil. Y además podrás enviar dinero, también hacer compras, obtener préstamos personales, microcréditos y muchos servicios más. Iqualo. Descarga la aplicación en iqualo.com. Pues bien, empezamos este repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración, destacando que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido de nuevo la repatriación de los inmigrantes en situación irregular que cometan delitos y reincidan, como dice el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Feijóo defiende entonces repatriar a inmigrantes que cometan delitos y reincidan. Por otra parte, el Ministerio del Interior ha incrementado el número de drones de la Guardia Civil hasta los 441 aeronaves. Esa es la flota que el cuerpo emplea para combatir la inmigración ilegal, entre otros asuntos relacionados con la inseguridad. Y vamos encontrando otras noticias a propósito, Mayerly, de las elecciones europeas. Encontramos un debate, por supuesto, en los partidos políticos con propuestas, y encontramos además un dato muy importante para tener en cuenta. Así es, Jorge, hay que destacar esta noticia con relación, esto hablando de elecciones europeas, porque escuchen esto ustedes, mucha atención. En España le quedan 25 años para revertir el invierno demográfico. Sin inmigrantes, pues no será posible. Sin migrantes no será posible, pues el Banco de España calcula que las pensiones serán insostenibles si la economía española no es capaz de atraer a 24 millones de extranjeros en las próximas décadas. También pues el debate político sigue girando en torno a los problemas asociados a la llegada de inmigrantes y deja en la sociedad las ventajas documentadas del fenómeno. 24 millones de extranjeros, Jorge, en las próximas décadas para lograr ese invierno demográfico, y sin inmigrantes no será posible. Sí, ese es un dato que maneja con una proyección del año 2050. Lo están diciendo las instituciones. Y hoy también queremos destacar una entrevista que pueden encontrar en la página web de Radio Televisión Española, la televisión pública de España, a propósito del 9J o las elecciones europeas del próximo 9 de junio. La entrevista es con la periodista Sally Hayden. Dice que será estremecedor mirar al pasado y pensar en cómo pudimos ser tan crueles con los inmigrantes en Libia. La periodista recoge en un libro decenas de testimonios de personas migrantes encerradas en el país norteafricano. En sus páginas expone la colaboración de la Unión Europea para el control migratorio en Libia, un país que vive una inestabilidad política. Hayden explica que llegó a recopilar historias casi por accidente cuando recibió un mensaje que exclamaba: vivimos en malas condiciones en una prisión de Libia. Si tienes tiempo, te contaré toda la historia. Y desde entonces le escriben aquellos que se quedan atrapados en Libia, sobre todo cuando a partir del año 2017 la Unión Europea empezó a pagar a los guardacostas para que los interceptaran en el mar y los devuelvan a las cárceles, es lo que argumenta la periodista en su libro y en particular también en esta entrevista. En el año 2022, el propio Consejo Europeo cifraba en 700 millones de euros el gasto en control migratorio en dicho país, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En la actualidad hay más de 125 mil personas desplazadas en el país norteafricano. Es el panorama de la inmigración aquí en el Café Mañanero. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día, un segmento donde abordamos la actualidad. Y más adelante ya estará también Carlos Angulo con el calendario. Adolfo. En el tema político del día tenemos el extenso mensaje realizado en el día de ayer por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lleno de ambages y quizá con mucha retórica. Y es que con esto dio a conocer el deseo de que el Congreso convoque a la Asamblea Constituyente ante la propuesta que se ha encargado de impulsar su exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, de que se abra la posibilidad de este mecanismo, basado en la teoría de que no se han implementado las reformas del Acuerdo de Paz. Y es que este comunicado, como decimos, lleno de ambigüedades, podría tomar un rumbo diferente dependiendo las circunstancias en que el Congreso pueda atender esta demanda. Recordemos también que el excomisionado Sergio Jaramillo en el día de ayer recalcó que durante la mesa de negociación con las FARC jamás se discutió la opción de una constituyente, por lo que se mostró extrañado con la propuesta de Petro con esta proposición, además de que insistió en que la lucha de todos estos años ha sido en insistir en la implementación del acuerdo a través de los mecanismos con los que ya cuenta el Estado colombiano. Y en el tema político del día nos preguntamos, con tremendo mensaje lleno de ambigüedades y de retórica, ¿podríamos estar diciendo que Petro trata de convencer al pueblo colombiano de que requiere una nueva constituyente? Y también nos preguntamos, ¿para qué realmente necesita una constituyente Colombia en momentos en que ya la tiene, comenzando por eso, y que en ella también se encuentran los mecanismos para implementar el acuerdo con las FARC y con los grupos guerrilleros? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Con el tema político del día. A propósito, ayer se pronunció el mismísimo Juan Manuel Santos sobre ese tema de la constituyente. Se ha buscado debajo de las piedras el presidente Petro la forma de llevar a cabo una constituyente. Quienes suscribieron el acuerdo están diciendo que no lo contemplaba, pero él lo encuentra. Y además, el artífice quizás de esta idea es el ex canciller Álvaro Leiva. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, pero antes, Carlos Angulo nos tiene el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy es otro de los segmentos clásicos de El Café Mañanero. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario, en este martes 28 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Juego, de igual forma que el día de hoy, el 28 de mayo, es conocido por ser el Día Internacional de la Hamburguesa. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides y aniversarios que encontramos un día como hoy, recordamos a su vez que hoy es el Día Nacional de la Nutrición en España. De igual forma que entre los aniversarios del día, recordamos que hace 78 años es cuando nació el reconocido médico estadounidense Patch Adams, famoso personaje que ha sido aclamado y adaptado en películas protagonizadas por Robin Williams, en la cual podemos ver la historia de este hombre que fue el individuo que enlazó la iniciativa de los payasos de hospital, convirtiéndose en una medida que hoy día sigue repitiéndose a lo largo de todo el mundo y que sin duda alguna forma parte de las medidas de relación para los pacientes más importantes en cuanto a su recuperación en los momentos más difíciles, siendo esto parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Aquí está el repaso de la prensa en el Café Mañanero, la actualidad a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Cuenta bancaria con el pasaporte, además. Microcréditos, préstamos personales, hasta hipotecas, son muchos los servicios. Envío de dinero. Entre a Íqualo.com y descargue la aplicación y empiece a disfrutar de todo un mundo de servicios. Íqualo. Vamos entonces a repasar los titulares de la prensa en el día de hoy. Empezamos con el diario El País, como es costumbre. Destaca en primera página el diario de mayor circulación en España. Un bombardeo israelí causa un incendio devastador en Rafah. Al menos 45 personas habrían muerto. Hay más titulares. Sánchez enfada a sus socios por el paquete de armas para Ucrania. La fotografía es con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y seguimos repasando. Tenemos más periódicos, por supuesto, para compartir. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Mayerly. Rápidamente a los diarios de América Latina. Chile, por ejemplo, el diario El Mercurio destaca hoy en primera plana el balance legislativo de la última cuenta pública de 15 proyectos anunciados por el Ejecutivo, 3 son ley. Pues también hay discursos que se enfocan en la gestión de gobierno y aunque también habrán espacios para materia que tiene que ver con legislación. Entonces, el balance legislativo de la última cuenta pública de 15 proyectos anunciados por el Ejecutivo, 3 son ley, lo destaca el diario El Mercurio de Chile. Continuamos con este repaso de la prensa latinoamericana y lo hacemos ahora con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en primera página, comienzan los cambios. Milei echó a Pose y el jefe de la AFI asume francos. Fotografía de portada para Rafa Nadal. Si fue la última vez, la disfruté y me voy en paz. Recoge estas declaraciones del tenista español. Avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana. Nos vamos al diario Expreso de México. En primera plana se destaca este titular: a pesar de las olas de calor, Sonora se ubica lejos de su máximo histórico. Temperaturas que son las que tienen siendo noticia en México. Y ahora, también, bueno, y también hay otro titular que destaca este diario Expreso. Egresa primera generación de especialidad de actividades pecuarias de la JURS. Lo destaca el diario Expreso de México. Avanzamos ahora con la prensa de Colombia, el diario El Tiempo. En primera página, Corte negó el incidente de impacto fiscal promovido por el Ministerio de Hacienda sobre el fallo de deducción de regalías. En otros titulares destaca el principal diario de Colombia. Este martes será una jornada clave en el Congreso de la República. Se conocerá la lista de los 10 candidatos a contralor. Más titulares. Vamos ahora con la prensa de Venezuela. A ver lo que nos trae hoy. Concretamente el diario El Nacional en su edición digital. Recoge unas declaraciones de Josep Borrell. Sí. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, afirmó este lunes que dará a conocer la decisión sobre el posible envío de una misión de observación comunitaria a las elecciones presidenciales venezolanas a su debido tiempo. Más titulares. Destaco también el diario El Comercio de Perú. Ejecutivo no observó iniciativa de gasto del Congreso en 3 años por 50 mil millones. Lo destaca este diario Comercio de Perú, como también que el gobierno nombró superprefectos a 64 afiliados al partido vinculado a Nicanor. Titulares políticos que destaca el Comercio también en el